El tema que estábamos desarrollando es el papel del maestro, del educador. Y vamos a entrar a las características. Nos habíamos quedado con una característica que creemos obvia, y es que sea cristiano. ¿Por qué toco este punto y esta característica? En nuestras iglesias surge algo. Yo he visto dos casos. Uno, el hermano dio su testimonio. Él, su esposa, lo invitó a la iglesia. Y nosotros muchas veces tendemos a llamar hermano al que esté dentro de la iglesia, haya aceptado o no. Y a este hermano lo empezaron a decir hermano, y él empezó a asistir a los servicios y le gustó mucho el ambiente y aprendió a hacer todo lo que se hacía y llegó a ser diácono y llegó a estar. Cuando un día llegó una campaña evangelística y un hermano llamó, y qué sorpresa, el hermano diácono pasó a recibir a Jesucristo como su Salvador. Nunca había hecho su decisión, pero había aprendido a estar en la iglesia y había aprendido a hacer todo lo que se hacía en la iglesia. Otro caso, estuve compartiendo en un proyecto misionero con una señorita. Yo, como les ya comenté, recibí al Señor ya a los 15 años. Ella había sido cristiana desde pequeña, supuestamente. Y hablando de los privilegios y de todo lo que habían hecho en las iglesias, ella me contó que había sido maestra de escuela dominical, había sido superintendente de escuela dominical, había sido secretaria de jóvenes, directiva de jóvenes. Y, ay, dije yo, todo lo que ha hecho en la iglesia. Y le digo yo, ¿hace cuánto que recibiste al Señor Jesús? Hace 6 meses, me dice. Ella tenía 18, 19 años en ese entonces. Y yo dije, 6 meses hizo todo eso. Y me dice, no, yo crecí en la iglesia, aprendí a dar clases, aprendí a organizar, pero nunca, nunca había recibido a Jesús como mi Salvador. Hasta hace 6 meses que yo me di cuenta que yo no era cristiana. También dando clases a adolescentes, hablando a los adolescentes, eligió que el cristianismo no era por herencia. No porque yo soy cristiana, mi hijo automáticamente nace cristiano, ¿verdad? Y mis nietos son cristianos. Cada quien tiene que hacer su propia decisión. Es parte de lo que nos caracteriza a nosotros, el creer esto. Pero recuerdo que yo estaba enseñando sobre esto y en el grupo de adolescentes, yo le dije, no porque seas hijo de un líder, un anciano de la iglesia, eres cristiano. Y se me acercó una señorita de 16 años y me dice, yo no soy cristiana. ¿Ya recibiste al Señor? Le dije, no, me dijo. Yo desde chiquita vengo y yo nunca sabía que yo tenía que hacer algo, me dice, yo ahí vivo. Vengo y hago porque mis papás me traen. Entonces, eso es algo, un área débil que estamos dejando en nuestras iglesias, que no les damos el mensaje de Jesucristo a nuestros niños, a las generaciones que están creciendo en la iglesia. En vista de estos casos surge de veras la idea de que debe de ser cristiano el maestro. Porque entonces no podemos pedirle un estilo de vida diferente, porque no tiene el Espíritu Santo. Entonces, el primer punto es estar seguros de que nuestros maestros son cristianos. Teniendo esto ya en mente, como ya vimos, ser maestro es una gran responsabilidad, ya que su instrucción y su vida afectarán al alumno para bien o para mal. La responsabilidad para el educador es mayor, puesto que su trabajo influye en forma integral en la vida del educando y tiene el deber de imitar al maestro de maestros, al Señor Jesús. La tarea del maestro es grande y delicada, pero cuenta con el Espíritu Santo para hacerla. No estamos solos. Recuerden en la gran comisión cuando el Señor deja, les dice también, que el que tiene potestad de autoridad sobre todo va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Y tenemos la guía del Espíritu Santo para poder hacer este trabajo. Ahora veamos quién es un maestro cristiano. Los evangelios nos enseñan en detalle el ministerio principal que Jesús tuvo, que fue el de enseñar las cosas de Dios. ¿Cómo fue el método de enseñanza de Jesús? ¿Cómo enseñó él? Y dice, Jesús enseñaba usando parábolas e historias. A veces usaba ejemplos, preguntas y respuestas y otros medios didácticos. Ayer vimos uno cuando vimos las bases bíblicas de la educación cristiana. cómo él utilizó las preguntas y las respuestas hasta llevar a sus discípulos a encontrar la verdad por ellos mismos. Jesús enseñaba a la gente en muchas circunstancias diferentes, en el templo, en los campos, a la orilla del mar o andando por el camino. Siempre que había gente a su alrededor, aprovechaba para enseñarles. Jesús no esperaba tener un salón, no esperaba tener... Él enseñaba con su vida y en cada momento usando diferentes medios, diferentes métodos. Es interesante notar que uno de los requisitos de un líder en la iglesia es la habilidad de enseñar. Primera de Timoteo 3:2. La Biblia también habla también del don o ministerio de la enseñanza en Romanos 12, de 6 a 7. Y como ya vimos en Efesios 4:11. Y les da un lugar de importancia a los maestros entre los demás ministerios. Una iglesia saludable espiritualmente, ¿qué necesita? Diferentes ministerios. Y no puede sobrevivir sin tener buenos maestros de la palabra de Dios. En el pueblo de Israel, los maestros de la palabra de Dios eran los fariseos y los escribas. ¿Y qué es lo que les reclama el Señor? Que no vivían lo que enseñaban y que no enseñaban bien al pueblo. Ellos eran los líderes espirituales, los maestros. ¿Cuál era la diferencia entre los maestros y Jesús? Jesús enseñaba como quien tenía autoridades, porque vivía lo que predicaba. Entonces vemos el ejemplo de Jesús como maestro. Una iglesia sana necesita todos los ministerios, pero no puede sobrevivir sin buenos maestros de la palabra de Dios. ¿Qué características? Primera, su interés fundamental está en la formación más completa y plena de las personas que educan. Recuerden, completa. No solo el área espiritual, también el área emocional, el área física de sus alumnos. ¿Cómo estás? Muchas veces nosotros no tomamos en cuenta a la persona completa. Trabajé en una iglesia donde había un grupo de niños, hijos de exmareros, que llegaban los martes, sus padres que habían estado en maras llegaban a esta iglesia y los niños llegaban a recibir clases. Los niños nunca habían estado en un sistema como la iglesia, eran muy inquietos. Y un día unos le jalaron el pelo a la maestra y la maestra salió de la clase corriendo, llorando porque no la respetaban. Yo tenía un equipo de trabajo y nos dieron el reto de darles clases. Bueno, dijimos, los vamos a organizar. Pero nos pusimos a pensar, ¿a qué hora ellos vienen a la iglesia? El servicio empezaba a las 7 de la noche. Pero ellos vivían retirados de la iglesia en una colonia, un barrio. Entonces llegaba un busito a recogerlos más o menos a las 6 de la tarde. Empezaba a 5:30, 6, a recoger a todas las personas que llegaban a la iglesia. Y llegaban a la iglesia a las 7:10. Y el servicio terminaba a las 8:30 de la noche. Eso significaba que estos niños de 5:30 a 8:30 no habían comido absolutamente nada. A ver, ¿qué nos pasa cuando tenemos hambre? ¿A qué horas termina? Ahorita ustedes ya refaccionaron, entonces están muy tranquilos, ¿verdad? Pero cuando ya vayan dando las 12 y algo, va a empezar la intranquilidad otra vez. Entonces decidimos, bueno, démosle de comer a los niños, ¿por qué? Y en cuanto llegaron, nos sentamos y no fue gran cosa, solo les dimos unos panes y gaseosa, agua, gaseosa para ellos. Y se sentaron todos a comer. ¿Creen que molestaron en toda la noche? Una, porque estaban muy agradecidos que les hubiéramos dado de comer. Y dos, porque ya no tenían hambre. ¿Usted sabe si sus alumnos llegaron con un buen desayuno a la iglesia? ¿El maestro sabe si todos sus niños llegaron bien desayunados? ¿O sabe si tal vez los papás tuvieron una buena pelea en la casa? No sabemos cómo llegó ese niño. ¿Usted sabe si la hermana que tiene en la iglesia también tuvo para desayunar? O sí desayunó muy bien porque tiene los recursos, pero tuvo un problema con alguien. ¿Cómo llegó ella? ¿Cómo llegaron ellos? Todo eso afecta a la enseñanza y el maestro está preocupado, el maestro cristiano, por todas esas áreas de los alumnos. Pero no hagamos como dice, ¿verdad? Le dice a tu hermano, vas, oraré por ti, ven, pasa a tu casa y miras cómo lo arreglas. No podemos solucionar todos los problemas, pero podemos buscar medios o ayudarles a las personas. ¿Qué más? No importa la edad o el nivel escolar, el maestro educador no se desenfoca de su objetivo personal, fundamental, las personas. El Señor Jesús es el mayor ejemplo de que su objetivo eran las personas. Él tuvo amor y compasión hacia las personas más que la, sobre la ley. ¿Cuál era el eterno conflicto entre fariseos y Jesús? ¿Qué pasó cuando sanó a esta mujer en sábado? ¿Cómo se te ocurre hacerlo en sábado? La ley dice que no. Y no se regocijaban de que esta mujer fue sana. Perdieron de vista a las personas, no importaba si era sábado, domingo, lunes o lo que había, pero la ley estaba sobre las personas para los fariseos. Pero aquí el Señor Jesús pone y dice, la persona es primero. ¿Cuántas veces hemos lastimado a personas porque los estatutos de nuestra iglesia están sobre la persona? Sobre las necesidades, no. Es que en la iglesia no se hace así. Y no me importa si a usted le lastima o le duele o le... No estoy hablando de estar violando las leyes, pero hay excepciones. Ahorita una señorita me acaba de contar de la institución donde ella estudia. Ella trabaja y estudia en esa institución. Pero en esa institución hay un tiempo requerido de asistir a clases. Suponiendo son 10 clases, ella tiene que asistir mínimo 8 clases. Si asiste 7, ya no le cuenta el curso. Ella faltó 3 veces, una clase menos. Llevó excusa de su trabajo, pero le dijeron, no, fíjese que lo sentimos. Usted ya no, aunque lo pagó, aunque hizo sus tareas, pero como no vino una clase, tiene que volverlo a pagar. Pero ellos no se pusieron a pensar que esta señorita mantiene su casa y que no podía dejar de ir a trabajar, que esta señorita, su mamá está gravemente enferma y que una de las veces que ella faltó fue porque tuvo que llevar a su mamá al hospital. No, el reglamento de la institución dice así, la persona no me importa, sus necesidades tampoco, con los maestros, a las 8 en punto dije yo, 8:03 cierro la puerta y nadie más entra a esta aula. Porque aquí se va a respetar el horario. ¿Creen que llegó algún joven a esa clase cuando el maestro hizo eso? No. ¿Saben qué es lo que tenemos? Que nosotros pensamos que nuestros alumnos son niños de 2 y 3 años que tenemos que educar y no creemos que son personas que pueden tomar sus propias decisiones. Si les motiva tanto la educación o la enseñanza que usted está dando, obvio van a estar temprano. Ellos van a querer y hacer lo posible por estar recibiendo la enseñanza. ¿Qué está primero, el orden o la persona? ¿Las leyes o la persona? Y el maestro debe de estar enfocado en la persona y en sus necesidades. ¿Llegó tarde alguien? Ah, ¿y por qué vino tarde, hermano? ¡Qué bárbaro! ¿Ya vio? Dijimos que a las 7 teníamos que estar aquí. ¿Por qué no preguntamos, hermano, le pasó algo? ¿Por qué vino tarde, verdad? ¿No tuvo algún problema? ¿No tuvo algo? Primero la persona. ¿Qué más? Su principal motivación es su aporte educativo a quienes educan. Eso es lo que le va a motivar. ¿Qué voy a dejar yo en la vida de estas personas? Ser educador es una opción, una actitud y un proyecto de vida, una actitud. Cuando hablamos de actitud, hablamos algo que va a estar en toda nuestra vida. No es de, bueno, ya di mi clase ahorita, dejé de ser maestra, adiós. Ahora ya soy libre, puedo hacer lo que quiera. Ustedes aquí no son mis alumnos, no me hablen, no me miren. Porque aquí ya no soy maestro. En aquellas cuatro paredes soy maestro. Es una actitud, un proyecto de vida. Es algo que lo apasiona a uno y que vive por medio de la educación. Ah, no, ya eso, ya en la clase me pregunta aquí adentro, no, hermano, ya yo aquí ya no soy nada. O mire, yo lo quería, no, ya no, vaya con el pastor. Es un proyecto, es algo que permea nuestra vida, que nos apasiona. Característica de un maestro cristiano, es una persona nacida de nuevo, como vimos. Segunda de Timoteo 1, 18 al 12. Sirve por llamamiento del pastor. Sirve porque se sentó en la última banca y lo fueron a traer para que diera clases. Sirve porque lo señalaron con el dedo y pobre no le tocó otra. Sirve porque si quiere llegar a tener otro privilegio, primero tiene que ser de maestro. No. Sirve por llamamiento divino. Cuando ustedes llamen a personas al Ministerio de la Educación en la iglesia, háganle ver esto. Oren primero, como oró el Señor por sus discípulos. Recordemos, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo Él oró? Y aún así uno le salió, uno lo traicionó. Oremos, que el Señor nos indique qué personas. Puede ser que haya un hermanito que tenga todo el deseo, un hermano que tenga el don, pero que no dice nada. Y el Señor puede guiarnos a decirle a ellos. Es llamamiento divino. Enseña con la palabra y con el ejemplo. Nuevamente recalcamos esto, el ejemplo. Se interesa por sus alumnos como individuo. Los ama. Quiero que veamos esa primera Tesalonicenses. Este pasaje sí lo vamos a ver. ¿Qué fue lo que ya vimos? 2:4. Dos, cuatro al ocho. Dice Pablo, sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo. Antes fuimos tiernos entre vosotros, como la nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Recuerden que eso ya lo vimos en las bases bíblicas de la educación cristiana. El amor. Conoce su libro de texto. ¿Cuál es el libro de texto de un maestro cristiano? La Biblia. Lo conoce. No el manual que va a usar para dar clases. Conoce su Biblia. Conoce dónde está cada libro. Acabo de dar un curso a maestros y les empecé a decir citas. Sorpresa mía, buscan en el índice para saber dónde están los libros de la Biblia y son maestros. Es lo más básico. Saber dónde están los libros de la Biblia. Y no sabían si estaba en el Nuevo o en el Antiguo porque empezaban desde Génesis a buscar las cartas. Así. Y así son. Entonces, conoce su libro de texto, lo vive y lo comparte. No solo conocerlo, lo vive también. Solo otra vez otro paréntesis. Recordemos capacitar a nuestros maestros. Si tenemos personas que de veras no conocen, pero quieren el deseo, capacítelos, enséñelos, tómenlos, discípulelos y después los pone que ellos hagan. Ahora eso nos vuelve vulnerables, el discipular a nuestros maestros. Yo he tomado una señorita en donde yo tengo un grupo de mentoreo, se llama, son cuatro señoritas que tengo a mi cargo en un seminario. Pero hay una de ellas que es guatemalteca, que cuando yo voy a dar capacitaciones al interior del país, viaja conmigo. Entonces ella ve cómo voy yo en el bus, ella ve cómo doy la capacitación, ella ve qué hago cuando termine la capacitación, ella ve todo, porque nos vamos a veces 2, 3 días. Entonces, eso me hace a mí vulnerable, porque ella está viendo mi vida, cómo reacciono. La vez pasada nos dejó el bus, yo tenía que estar aquí, y acabo de calmarme, y ella iba a ver todas mis reacciones. Eso nos vuelve vulnerables, vivir el evangelio. Y eso, si usted quiere capacitar maestro, lo va a volver vulnerable porque lo va a ver en todas las áreas de su vida. Y es muy bonito ser cristiano dentro de la iglesia, fuera que nadie me conozca. Pero si usted quiere discipular maestros, debe conocer toda su vida, porque va a aprender más viendo que con teoría. ¿Qué más? ¿Cuál es otra característica? Reconoce que es solo un instrumento, perdón, el anterior, acepta sus limitaciones. Sabemos que no podemos ser supermanes ni tenemos ciertas áreas que no manejamos. También reconoce que es solo un instrumento del Espíritu Santo. Aunque nosotros somos llamados, como vimos, a perfeccionar o ayudar en las debilidades de los hermanos, nosotros no fuimos llamados a ser Espíritu Santo. El que los convence y los redarguye es el Espíritu Santo. Nosotros somos el medio para dar la instrucción. Ahora, hermanos, por ejemplo, ahorita, yo estoy dándoles mi conocimiento, les estoy dando mi experiencia, les estoy dando, solo estoy siendo un instrumento. Pero yo no puedo llegar con cada uno de ustedes y decirle, mire, hermana, hágalo, hágalo, es necesario. Mire, y estar detrás, hasta convencerlos. Ese no es mi papel. Yo estoy haciendo lo mejor que puedo aquí. Y es el Espíritu Santo en que va a redarguir, si es que usted necesita algo de esto, para que usted lo ponga en práctica. Es el Espíritu Santo el que va a tocar sus vidas. Con la enseñanza del maestro, yo solo comparto lo que es un maestro y lo que dice la palabra. Pero es el Espíritu Santo el que va a hacer viva la palabra en sus vidas y en sus corazones. Y es el Espíritu Santo el que lo va a llevar a usted a prepararse teniendo en mente que es un regalo. Pero esa es mi limitación. Porque a veces es muy difícil y frustrante y enoja al maestro ver que está enseñanza tras enseñanza y el hermano no cambia. Y el alumno no cambia. Porque nosotros no somos el Espíritu Santo. Déjele la obra al Espíritu Santo. Otra cosa, si nosotros vamos a ser un instrumento del Espíritu Santo, significa que nos vamos a dejar usar. Significa que Él va a guiar nuestra enseñanza. Significa que vamos a orar antes de preparar nuestra lección. El peor error que puede hacer un maestro es confiar en su propia capacidad, en sus propios conocimientos. Porque si se basa en su propia capacidad y en sus propios conocimientos, su enseñanza va a ser muy buena, pero muy fría. Muy, muy fría. Porque no está basada en el Espíritu Santo y en la obra que Él va a hacer. La oración es clave y la dependencia del Señor al momento de dar clases. Solo somos instrumentos del Espíritu Santo. Tiene un modelo a quien imitar y a quien imiten sus alumnos. ¿Quién es el modelo? ¿El pastor? ¿El anciano? ¿Su papá? ¿Su mamá? No, Jesucristo. Cada vez que nosotros vayamos a dar clases o tengamos una situación en donde estemos, suena ya y hasta de broma lo usan, decir, ¿qué haría Cristo en esta situación? ¿Amarraría a ese niño? ¿Expulsaría a ese hermano de la iglesia? ¿Le haría cara de fastidio de, ay, otra vez va a preguntar? ¿Qué haría el Señor? ¿Tiene y a quién imiten sus alumnos? ¿Saben que deberá rendir cuentas de lo que ha enseñado? Al Señor es el que va a rendir cuentas. Si dio toda su palabra, o cómo trató a las ovejas del Señor, cómo trató a los coherederos de Cristo, cómo trató al real sacerdocio, al linaje escogido, a la nación santa, al pueblo adquirido por Dios. Por eso les digo que es de temblar estar uno al frente. Cada uno de ustedes, esos son. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes valen la sangre de Cristo y Dios mío, yo estoy aquí enfrente enseñándoles. ¿A quiénes tengo yo el privilegio de enseñarles? No es a cualquier gente. ¿Cómo debo de tratarlos yo a ustedes? Y como dijimos, por el solo hecho de ser seres creados por Dios, son dignos de respeto. No importa si son cristianos o no. Entonces, sabe que va a rendir cuentas. Yo voy a rendir cuentas de lo que estoy enseñando aquí. Voy a rendir cuentas si la oportunidad que el Señor me dio de prepararme la estoy usando o no. O estoy siendo egoísta. Cuando a veces estamos entre maestros, somos egoístas. Aprendimos ciertas cosas o ciertas en la práctica y no queremos decir lo que le cueste. Que le cueste en lo que a mí me costó, la experiencia que a mí me costó. Yo tengo un maestro que también es parte del grupo que me ha formado y él me ha amasado mucho de su experiencia dando clases, más en una institución teológica que es diferente, son diferentes alumnos. Y él me ha enseñado mucho de cómo calificar tareas, de eso. Y luego yo me ahorré 30 años. Y él se sienta con los maestros nuevos y les dice todo lo que él ha aprendido y los errores que ha cometido. Él puede decir que cada quien aprenda si a mí me costó. Y no, es un hombre. ¿Qué da? Y uno puede llegar a sentarse a su oficina y decirle, mire, tengo este problema, don David. Bueno, ¿qué hiciste? Mirá. Y no guía a uno. Y hace su tiempo para estar ahí. Es alguien que está preocupado, no solo en el maestro, sino en el alumno. Vamos a rendir cuentas de todo lo que estamos enseñando y de cómo estamos tratando a las personas. ¿Sabe que disfrutar del privilegio dado a un maestro, ser colaborador de Dios en el proceso de salvar almas y presentar individuos perfectos en Cristo? Disfruta ese privilegio. Ama ese privilegio, da gracias al Señor, se goza en él, siente pasión por el privilegio de colaborar con Dios en el proceso de salvar almas y presentar individuos perfectos a Dios. Ese es un maestro cristiano. ¿Qué debe de hacer un maestro cristiano, ya que vimos sus características? Leer y estudiar cada sábado en la noche para dar la lección el domingo. El domingo antes de dar las clases. No, leer y estudiar continuamente la Biblia. Las fuentes que le ayudarán a ser mejor maestro. El manual, comentarios, diferentes cosas que le van a ayudar para hacer bien la lección. Debe preparar su lección cada semana dedicando el tiempo necesario, mínimo una semana antes. Antes de que yo aprendiera esto, recuerdo que me tocaba dar una lección sobre ser luz en el mundo. Eran niños pequeños. Yo decía, ¿cómo se los ilustro? Ya sé, dije, con una estrellita de esas de pólvora, encendemos y que tengan la luz y cómo brilla y salta la luz a todos lados. Dije, eso estaría bueno. Pero era sábado a las 9 de la noche. ¿Dónde conseguí? Y marzo. Ese tipo de estrellitas de pólvora se consiguen en diciembre. No en marzo. Sábado a 9 de la noche. Si hubiera sido una semana antes, si hubiera sido un día antes, pues yo hubiera podido ir a un lugar donde las venden todo el año y comprarlas. Pero Dios fue misericordioso. Y mi pobre esposo salió a buscar a las tiendas. Y encontró que una señora tenía por ahí guardada en su casa. Y pude hacer la actividad, pero aprendí nunca más. El Señor puede darle la creatividad, puede darle muchas cosas, pero con el tiempo. Y muchas veces limitamos porque no lo hacemos con tiempo. Debe preparar su lección con un material audiovisual y material para memorizar para la adoración y los trabajos manuales de los alumnos. Cuando hablamos de material audiovisual, no necesitamos una computadora y un proyector y grandes cosas. No. Con cosas de reciclaje se puede hacer. Hágase un títere con una escobita, con una paleta. Hay muchas formas de hacer materiales didácticos. Disfrácese y haga un monólogo, va a enseñar sobre la vida de Timoteo. Enseñé ya la vez pasada, pues me vestí de la mamá de Timoteo y conté la vida. Yo les contaba que tenía un hijo que se llamaba Timoteo y él había crecido. Yo tenía un esposo que no era cristiano, que era griego, y yo me puse en el lugar de la mamá de Timoteo. No gasté mucho, me puse una falda larga y una toalla en la cabeza y ya estuvo. Prepare algo nuevo para su salón. Pero vuelvo a repetir, eso requiere tiempo. Para los adultos también. Prepare algo nuevo. Grupos de discusiones, dibujos, algo. El solo hecho, y cuando veamos las formas, los tipos de inteligencia y las formas de aprendizaje, se van a dar cuenta de qué porcentaje tan pequeñito estamos alcanzando cuando enseñamos sin usar ningún otro medio. ¿Qué más hace un maestro cristiano? ¿Qué más debe hacer? Debe llegar a tiempo para cada clase y procurar que los alumnos hagan lo mismo. Es una responsabilidad concreta y al no hacerlo demuestra que no considera importante la labor de enseñar. Llegar temprano, ver que los alumnos lleguen y decirles bienvenidos, pasa adelante, qué bueno que viniste. Y si llega alguno tarde, qué bueno que vino, hermano, bienvenido, pasa adelante. Y poco a poco la gente se va a sentir aceptada. Pero nuevamente, si llegan tarde, demuestran que no les importa. ¿Qué más debe hacer? Debe orar por sus alumnos durante la semana, recordar sus necesidades y también visitarles de vez en cuando. La relación personal maestro-alumno es importantísima. Estaba dando una capacitación a maestros, una iglesia pequeña, estaba empezando. Cada maestro, cada aula tenía, 6, 7 niños. Y hablando de este tema, empecé a preguntar a los maestros, bueno, dígame quiénes son sus alumnos, sus necesidades, sus características. Y empezaron así. ¿Cómo se llama? Carlos, sí, Carlitos, ¿verdad? Pero el apellido de él, ¿cuál es? Es que tiene una hermanita. Es hermanita de la que yo tengo. Sí, es su hermana. Ah, pero son sobrinos de la hermana. Entonces tienen este apellido. No, porque son sobrinos del esposo. Ah, entonces son. ¿Qué? ¿Y en qué grado están? Pues tienen 6 años, supongo que prepa de estar, pero sabe leer. Eran 6 alumnos los que tenían. No sabían su nombre, no sabían su apellido, no sabían en qué grado estaba, no sabían si tenía papá, mamá, no sabían nada. Porque se limitan a dar la clase. ¿A quiénes? No sé. Yo no sé si ustedes han notado, los que están recibiendo el curso aquí, que soy algo preguntona. ¿Y de dónde es? ¿Y de dónde viene? ¿Y dónde queda su iglesia? Porque eso me ayuda en el contexto en lo que les estoy respondiendo, si ustedes me están haciendo una pregunta. Me ayuda a conocerlos. A mí me gusta iniciar actividades conociendo a las personas, sabiendo qué liderazgo están ejerciendo, porque eso me da idea de qué aplicaciones tengo que dar. Pero yo no sé cómo podemos dar clases si yo no conozco a mis alumnos. ¿Cómo aplico las enseñanzas? ¿Qué aplicaciones les doy si no sé ni su nombre? En una clase donde nos vemos cada domingo, ¿cómo puedo hacerlo? No lo sé. Pero muchos lo han hecho. Entonces es importante la relación maestro-alumno. Es importante tener contacto. Es importante esa labor pastoral con nuestro pequeño rebañito que tenemos ahí. Ahora, ¿quién es el alumno? El alumno es una persona en proceso de formación, susceptible a la influencia de la enseñanza-aprendizaje. Tenemos algo aquí. Una persona en proceso de formación. Eso no significa que no sepa nada. Porque muchas veces tenemos ese problema con los alumnos adultos, porque llegamos, más si hemos estudiado algún curso, llegamos con la actitud de, usted no sabe, yo sé, así que yo le voy a enseñar. Su experiencia aquí no vale, yo soy la que aquí aprendí. No, el alumno también tiene conocimientos que puede aportar, pero sí está en proceso, dije proceso de aprendizaje. Y otro, susceptible a la influencia de la enseñanza. Mucha de la influencia, mucho de lo que nosotros enseñemos va a influenciar el resto de sus vidas. Y va a decir, el maestro dijo, por eso otra vez les digo, a mí me da miedo estar aquí, porque yo sé que estoy influyendo vidas, estoy influyendo iglesias. Es una gran responsabilidad. ¿Quién más es el alumno? Él es el sujeto de la educación. Es el elemento asimilador, el que recibe y asimila los conocimientos. Posee la capacidad de transformar conocimientos. Lo que están haciendo aquí, posee la capacidad de recibir los conocimientos y de aplicarlos a su vida. Los puede procesar. Posee defensas y hace elección. Los alumnos tienen el derecho de elegir qué van a tomar de lo que nosotros estamos enseñando. Ustedes tienen el derecho de decir, no, esto no funciona, de esto sí funciona, de lo que yo estoy enseñando. Y yo estoy consciente de que ustedes tienen ese derecho, de que ustedes tienen ese discernimiento y de que ustedes saben lo que están haciendo. Yo no voy a imponer nada, porque ustedes tienen el derecho de hacerlo. Yo doy sugerencias, yo doy algunas cosas que han funcionado, pero cada alumno posee defensas y hace elección. Tiene capacidad de crear. Yo no sé cuántas juntas directivas diferentes a los modelos que yo presenté aquí. Yo no sé qué nueva idea se les va a ocurrir para hacer una filosofía, pero el alumno puede crear y eso es lo que se espera. Aprende de sus reacciones a lo que se le enseña. ¿Qué más? El alumno es el objeto de la educación. Es la persona que recibe la enseñanza-aprendizaje. Es parte del proceso educativo. Sin alumnos, no hay maestros, no hay enseñanza. Pero muchas veces el papel menos importante lo tiene el alumno dentro del aula. Se centra la enseñanza en el maestro. Todos los métodos que nosotros pensamos es en el maestro. Los objetivos son, yo voy a enseñarles tal cosa, yo o el maestro hará esto. El objetivo va al alumno, el alumno hará. El alumno cambiará, el alumno. Entonces, él es el objeto. Él es el que va a recibir, es el parte del proceso educativo. Es el que puede hablar, el que puede participar en clase. Es una persona con necesidades propias. Todos tenemos necesidades similares, pero dijimos cada quien. ¿Qué necesidades? Intelectuales. Desarrollo de sus facultades mentales, capacidad de razonar. Todos tenemos la necesidad de aprender, de tener nuevos conocimientos. Por algo están aquí ustedes, ¿verdad? Conmigo acompañándome hoy, porque tienen la necesidad de tener más conocimiento. Los hermanos tienen la necesidad intelectual de aprender más de la palabra de Dios y tienen la capacidad de razonarla. No creamos que no tienen capacidad de razonar. También tienen capacidad de aprender otras cosas. Tienen capacidad de tener conocimientos. Hermanos, si nosotros sabemos que en nuestras iglesias hay personas que no saben leer o escribir, es nuestro deber como maestros saber que tienen la necesidad intelectual de aprender a leer o escribir y hacerlo como iglesia, porque tenemos que llenar esas necesidades intelectuales. Si necesitan el curso, un curso de algo, podemos llenar esas necesidades. Físicas, desarrollo sano, higiene, eso es lo que ellos necesitan. Enseñarle a nuestras iglesias la importancia y a nuestros alumnos del ejercicio, de una alimentación variada y sana, de la higiene personal, de lavarse los dientes. Todas estas cosas es necesidad, también es necesidad de los alumnos. Necesidades sociales, llegar a mantener un equilibrio armónico de todo el cuerpo, emocionales, perdón, llegar a mantener un equilibrio armónico de todo el cuerpo. Estas a veces olvidamos las necesidades emocionales de las personas. Muchas de las enfermedades que nosotros padecemos tienen sus raíces en las emociones. La de moda ahorita es el colon irritable. ¿Por qué? ¿Qué es lo primero que le dicen a la persona? Cálmese. No se estrese. No se tome las cosas tan... Es emocional. Que le dio un infarto, le dio algún derrame cerebral, la tensión. Que si le dio otra enfermedad, mucho es emocional. Y nos podemos ir a los dos extremos, o ver solo las emociones y olvidarnos de la parte intelectual bíblica, o ver solo lo intelectual y olvidarnos que las personas tienen emociones. Entonces debe ser un equilibrio entre uno y otro. Dentro de la consejería lo que se busca es la emoción de la persona, que es la raíz de la mayoría de problemas que se tiene. Nosotros vemos los problemas, pero no vemos la raíz. Y sociales, un concepto realista y sano de sí mismo y la capacidad de funcionar armónicamente dentro de la sociedad. Lo que se llama, y también es un término muy conocido, la autoestima. Esto es un concepto bueno de sí mismo. ¿Quiénes son ustedes? Valorar a la persona. Hermanos, nosotros somos seres sociales. El Señor nos hizo como seres sociales. Cuando Adán estaba solo, ¿qué dijo el Señor? No es bueno que esté solo. Y puso a alguien más con él. Qué poco espiritual fue Adán, ¿verdad? Porque no se conformó con la presencia de Dios. ¿Tenía todos los animales y tenía a Dios o no? Pero no necesitaba... No necesitaba otra persona, otro humano, si tenía a Dios. ¿Fue poco espiritual? No. Es un ser social y Dios nos hizo con esa necesidad. Entonces, cuando nosotros en la iglesia, ¿qué es lo que hacemos? Aislamos a las personas. No damos un tiempo de comunión. No, hermana, es que hay que ver toda la Biblia. Toda la palabra de Dios. Y aquí es clase. Ve, aquí venimos a aprender Biblia, a memorizar. Relaciones sociales, amistades, no vengo a hacer yo aquí. El Señor Jesús dedicó tiempo a las personas. Dice que comía con ellos y compartía con ellos. Estaba con ellos. ¿Qué le dijo a Zaqueo? Ven, te voy a predicar aquí. Vámonos, una clase, te voy a encerrar y te voy a compartir con él. ¿Qué estaba haciendo en las bodas? ¿Qué iba a hacer a la casa de Marta y María? Y obviamente enseñaba, y a María le gustaba estar ahí, pero era un ser social. Y la iglesia aislamos. En primer lugar, aislamos a la familia. Hay varones, hay mujeres, aquí niños, hay jóvenes, todo. Está bien. Educativamente se necesita hacer eso para la enseñanza. Pero ¿cuándo nos unimos? ¿Cuándo hacemos reuniones familiares? ¿O cuándo hacemos reuniones de toda la iglesia? Donde lo único que lleguemos a hacer es a compartir. ¿Cuántos de nuestros jóvenes tienen más amistad fuera de la iglesia que adentro? A ver, ¿cuántos de nosotros tenemos verdaderos amigos en los que podemos confiar, con los que compartimos en iglesia? No, porque el domingo llegamos, nos sentamos, oímos, hermano, Dios le bendiga, hermano, no sabemos ni nuestros nombres, nos escudamos en hermano. Dios le bendiga, hermano, Dios le bendiga, hermano, Dios, hermano, mucho gusto. Y a mi vida. Somos seres sociales y el maestro sabe la necesidad que tienen los alumnos de relacionarse, de tener una buena autoestima, de tener reuniones sociales dentro de la clase. Otra característica que tienen, necesidad que tienen, espiritual. Esta sí es clave, hermanos. El conocimiento de Dios y su relación armoniosa con Él a través de Jesucristo, como Salvador y Señor. Presentar al Señor Jesucristo, esa debe ser nuestra enseñanza, la necesidad espiritual, unida con todo. Es una enseñanza integral. Todos somos seres integrales. Cuando el Señor nos pide adoración y entrega, pide seres integrales. Dice mente, corazón, con todo tu cuerpo, con todo tu espíritu. Somos seres integrales. Ya sea que creamos que somos mente, corazón, mente, que somos la parte material, espiritual, o ya sea que creamos que tenemos cuerpo, alma y espíritu, no importa. Pero somos seres integrales. Somos seres completos, somos seres humanos, con cuerpo y con alma. Ninguno malo, ninguno bueno, porque muchas veces se tiene el concepto de que el cuerpo es malo y el alma es buena. No, somos seres integrales. Uno y el otro. Entonces, ¿qué es un alumno? Es una persona con características propias, infantiles, que descubre lo que le rodea, receptivo y activo. Juveniles, está en transición y tiene aspiraciones. En la edad adulta, aplica y realiza realización de aspiraciones y metas. Y en la ancianidad, es una etapa de meditación. Entonces vemos que no vamos a enseñar igual a niños que a adultos. No vamos a enseñar iguales a jóvenes que a niños. Tenemos que estar consciente que también tiene características propias. Entonces el maestro, dentro del proceso de enseñanza, aprendizaje, hay dos elementos claves, el maestro o el educador, que tiene influencia sobre el alumno, y vemos las características que debe tener y lo que debe hacer. Y una clave es que sea cristiano. Hemos visto también el papel que juega el alumno, que es un papel activo dentro del proceso de aprendizaje, no es solo pasivo, que tiene la capacidad de transformar el conocimiento, que tiene la capacidad de escoger o elegir lo que le enseñamos y que nosotros solamente presentamos. Nosotros como maestros vamos a dar cuentas de ese conocimiento. También vemos que el alumno tiene sus propias necesidades intelectuales, físicas, emocionales, sociales, que lo hace un ser integral. Sin descuidar el maestro, no debe descuidar ninguna de esas características. Y por último, tiene características propias de acuerdo a la edad cronológica que está viviendo. Y con ese tema entramos a la siguiente lección, que va a ser características de cada edad.